been making sacrifices. We all deciding what my life is, judging where I've been and deciding where I'm going. From time to time I take a walk, try to think of what to say when you wanna talk, but you never listen to me. Hold myself back when I'm on the screen. Slow down, darling, try to see this my way. I just felt a little bit of me slip away. No, darling, I ain't running away. I just have one more thing to say. No, darling, try to see this my way. I just felt a little bit of me slip away. No, darling, I ain't running away. I just have one more thing to say. And I've been making sacrifices. Well, you're deciding what my I take a walk and try to think of what to say when you want to talk, but you never listen to me. Hold myself back when I want to scream. Slow down, darling, try to see this my way. I just felt a little bit of me slip away. Oh, darling, I ain't running away. I just have one more thing to say. Oh, darling, try to see this my way. I just felt a little. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las Ondas, como te decimos aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hoy, promo especial. Nada, nos lo hemos currado. Hemos estado dándole vueltas a la cabeza durante toda la semana. Y por fin hemos sacado algo que presentaros especial aquí en Escándalo en las Ondas. Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy un especial 10 pulgadas, un formato un tanto especial. Sí. Pero bueno, es que hemos llegado a la conclusión de que se merecía hacer un especial. Ha sido tarde o temprano. Sí, bueno, la realidad, teníamos un programa preparado, ya sabéis, novedades rusientes del panorama actual de Sky. Sí, una cosa que nos ha llegado, sí. Pero no funciona internet en la radio, entonces rápidamente hemos subido a casa y hemos pillado los de 10 pulgadas. Así que bueno, vamos a echar el moco. Vamos a hacer lo que podamos, sí. Vamos. Especial 10 pulgadas, 10 macho. 10 pulgadas, preparado, ¿en cuánto? Sí. Un, dos, tres, 10 minutos, como máximo. Aún así también os comentaremos el concierto que dio lugar ayer, nuestro 24 aniversario de radio, que celebramos como todos los años en el Parque La Paz. En el que actuaron tres magníficas bandas y que acudió muchísima gente. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, menos participación que otros años. Nos quedamos así un poquito, ¿no? Bueno, pero mira, la suficiente para conseguir que al año que viene podamos volver a estar ahí. Bueno, os comentaremos el concierto. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos algún que otro concierto para dentro muy poquito, el 30-29. Sí. Para dentro de una hora, otro. Sí, para dentro de una hora, otro. Sí, que nos visitan los Real Mackenzies, que están con los 13 Kraus. También os lo comentaremos aquí en el programa de hoy. Y qué más, ya la birrería de Escándalo en las Ondas, que desgraciadamente no falla. Se nos olvidó la sintonía, no tenemos la sintonía, bueno. Así que, pero tengo otra cosilla por aquí preparada. Well, the girls are frisky and old Frisco. Y como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976 29 13 98. escribirnos a Radio Topo, apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza, y si no, por internet, pues tenemos un correo electrónico que es escandalolasondas@gmail.com, y luego pues un montón de melonadas como son el Facebook, el Twitter, el Blogspot, el eBooks y la madre que paga acordeo. No sé, tú pones Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y ahí tendrás millones de cosicas. Pues nada, vamos a empezar el programa de hoy ya. Se me termina la canción y venga, vamos a dar oportunidad de empezar el programa de hoy. Y venga, empezamos con la virilidad de Escándalo a las Ondas. Ya sabes, la sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal. Hoy con una cerveza 69. Sí, cerveza 69. No sé si serán amantes del reggae o qué, pero bueno, es de Albacete, una empresa de Albacete. No sabe mal, la acabo de probar y no sabe mal. Una cerveza con ajo negro. Con ajo negro, toma ya. Luego os contaremos en qué consiste esto del ajo negro. Pues venga, 1, 2, 3, empezamos con la birrería Escándalo a las Ondas. Compañero, haz los honores. Comenzamos el programa con esta cerveza desde Albacete, 69. No está nada mal. Está rica, ¿eh? Porter aquí bastante, ¿no? Una cerveza negra, una espuma... Sí, un puntico de más de gas sí que lleva, ¿eh? Sí, pero se bueno. Le ha ido un poco la mano con el gas, sí, hay que decirlo. Pero no está nada mal. No, el sabor está muy rica. Y bueno, os vamos a contar qué es el ajo negro. Pues el ajo negro es un ajo convencional fermentado, pues que se curraron los japoneses. Tiene la textura pues como de las pasas o de los higos, pero la diferencia es que no provoca mal aliento, ya que los compuestos que los causan desaparecen en la fermentación. Los japoneses, digamos que son muy espabiladitos, ¿eh? Sí. Y bueno, su color, claro, no sé si es como una cabeza de ajos normal, pero ultra seca. Y bueno, pues se debe a que las altas temperaturas cambian la estructura química del azúcar y los aminoácidos del ajo. Vamos, que se queda el diente de ajo negro, negro, negro. Es como si fuera una gominola. Sí. Está... En casa solemos gastar. Ah, sí, sí. Sí, está. Ajo negro. Sí, te pega un subidón. ¿Ah, espanto, sí. Ya sabes, los que no somos punky, pues. Y bueno, el ajo negro, según nos pone aquí en el blog que estamos fusilando hoy, pues lo sacan de Cuenca, de las Pedroñeras, que dicen que es el mejor ajo negro que hay. En fin, y a 100 kilómetros de las Pedroñeras se encuentra Chinchilla de Monte Aragón, que es donde se encuentra la cervecera 69. Allí utilizan este producto para elaborar su Robust Porter Black Garlic. También se puede catalogar esta cerveza, dicen, dentro de las Herb o Vegetable Beer. Vegetable Beer. En 2016, la Black Garlic de Cerveza 69 obtuvo la medalla de plata en el prestigioso Festival de Barcelona Beer Challenge. Bueno, no está mal. Está premiada. Sí. Y eso, la Black Garlic es una cerveza que se presenta en formato botijo de 33 centilitros, un etiquetado muy llamativo, con un diseño muy moderno y atractivo. Sí, sale aquí una especie de pez, ¿no? Por ser, sí. Si no, que sí, es una especie de marinero. Una etiqueta graciosa. Sí, una etiqueta graciosa, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues eso, está elaborada con 6 tipos de malta. Pale, Crystal, Special Bear, Roasted Barley, Chocolate y Black Malt. Y con el lúpulo Target. Solo tiene un 5,8 de alcohol, siendo que las Porter pues suelen ser un poco más poderosas. Pero, sí. Pero bien, y de Ibus 30, así que amargor ni se ve ni se siente. No, la verdad que no. El amargor no es una cerveza muy, muy suavecita. Pero está muy rica. Es una Portésimo, es como muy suavecita, pero además con mucho sabor. Sí, sí. La cerveza así, cerveza negra, además una espuma interesante que le rebosa el vaso. Cuando la echas, eso sí, lleva gas, pues sí. Se nota al principio, ya cuando la abres. La primera... Y eso, ¿no?, que la transportamos con cuidado, ¿eh? Pero aún así... Sí, sí, no, y está luego, como la menes un poco... Y luego a la hora de echar el vaso, hasta que la espuma va bajando, cuesta, ¿eh? Sí. A ver, vamos con las notas de cata. Su color es de caramelo tostado casi negro, con una espuma cremosa y de color beige o crudo. En nariz te recuerda a café tostado, a torrefacto. Se aprecian notas de regaliz y ciruelas pasas. Toma ya. Sí, el regaliz y las pasas, no sé. En boca encontramos sabores a torrefacto y café, como hemos dicho, con matices de ajo negro y regaliz. Tiene un ligero amargor al final. Yo no lo... No, el amargor yo tampoco lo noto mucho. Según nos dicen aquí en el blog, una muy buena cerveza de negra de trago largo para degustar con nuestros amigos ingleses. Bueno, no son mis amigos. Eso, ¿alguna, pero bueno, alguna habrá, sí. Alguna habrá. Sí, pero bueno, una cerveza, no, una cerveza que no está nada mal. Está rica, está sí, rica. Con mucho sabor. ¿Qué más? Yo al principio también de estas porter me daba la sensación de estas porter que hemos traído alguna vez, que tiene ese sabor a, incluso a caramelo, a chocolate, a café, ¿no? Sí, pero claro, luego ese sabor se va diluyendo conforme vas tomando la cerveza. Por lo menos yo ahora me tomo unos cuantos tragos y ya no es tan poderoso como el primer trago que tomas, ¿no? Sí, es que además, bueno, es que si has probado el ajo negro, pues cada, en la misma cabeza, cada gajo sabe distinto. O sea, te puede salir uno dulce, sí, uno más salado, uno más que te pega el ostión. Más, sí, vamos. Entonces sí, es así una mezcla de sabores, es muy curiosa, la verdad que está bastante, sí, bien. Y ¿eh? ¿Qué te va a comentar? Para el ajo negro, para encontrarlo es fácil, es una cosa sencilla. Aquí al lado, en la albacería, chato. En la albacería, sí, ahora, tacatá. Cuenta. Sí, porque tiene que estar 40 días fermentando en un mueble. Bueno, eso el tendero se te encanta. Bueno, menudo es. Ese te vende el producto rápido. Sí, es lleva un proceso que debe ser complicadillo. Y bueno, hasta hace poco era imposible encontrarlo aquí en la península. Pero bueno, pues ahora se han puesto a hacerlo a gran escala, entonces han podido bajar el precio, ¿eh? Estoy haciendo así con los dedos, bajar entre comillas, el precio, ¿no? Y hacerlo un poco más asequible. Pero aún así, bueno, 3 pavos una cabeza de ajos. Y te los comes como si fueran gominolitas, así que... Pero bueno, pero oye... ¡Joder, 3 pavos! Yo en comida no creo. Bueno. Sí, no. Lo probaremos. Hay que probar. Además dice que no deja el ¿no? El más sabor de aliento, ¿no? No, aliento dragón no deja, ¿no? Y la verdad que te pega un subidón así de energía bien majo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, por lo menos a mí, oye. Pues eso me lo apunto. Me lo apunto para esta sí, semana. Sí, bueno, y para los que os gustan los aminoácidos, los nutrientes y eso, dicen que tiene las mismas 10 veces más propiedades que el ajo crudo. ¿10 veces más propiedades? Por la fermentación. No. Todo el tendero te lo explicará, no. Te lo meterá por... No, suelo consumir ajo y por eso me ha llamado la atención, el ajo negro, no lo conocía. No, pues está curioso. Y la birra esta, insistimos, Black Garlic de cerveza 69, de Chinchilla, oye, bien rica, ¿eh? Sí, bien rica. Pues nada, vamos a ver, después de esta magnífica cerveza, es la presentación que hemos hecho de esta magnífica cerveza, vamos con un tema, ¿no, compañero? Sí, como siempre, pues intentamos maridar y el grupo más cercano a Chinchilla que hemos encontrado, pues son los Granadias del Espacio Exterior. Sí. Y a la coincidencia de que teníamos aquí un 10 pulgadas de ellos. Así que nada, pues eso, os vamos a dejar con este 10 pulgadas que sacaron hace ya unos años, el de Space is Different. Nos dejamos a los paquirrines del Espacio Exterior con el tema Una chica me dijo una vez. Salimos siempre a bailar. Las muchachas piensan que Empezamos el programa después de la birrería de Escándalo de las Ondas y vamos a empezar con, cómo no, con agradecimientos y agradecimientos a toda la gente que acudió ayer al Parque de la Paz a celebrar nuestro 24 aniversario como radio y especialmente pues apoyar a la Radio Topo en este nuevo proyecto que estamos teniendo actualmente, que bueno, ya os hemos comentado alguna vez, y bueno, pues a disfrutar también del concierto que realizamos todos los años por nuestro aniversario, este era el 24. Sí, señor, agradecer a toda la gente que ha hecho posible que se celebre, pues a todos los técnicos de sonido, a todos los músicos, al rapero y a la gente que vino. Pues eso, agradecer a todo el mundo que ha participado de una manera o de otra, pues bueno, que muchísimas gracias desde aquí Radio Topo. Es un concierto pues que nos ayuda a financiarnos, no mucho. La verdad que no pero mucho. Bueno, pero echamos, bueno, oye. Echamos de falta mucha gente ayer. La verdad que no, que de otros conciertos que hemos realizado de otros años, no sabemos si por el cartel, también había un día que hacía un poco también había otras cosillas. Otras cosillas por allí, en otros sitios, bueno, luego también hacía un poco de frío y el parque, bueno, en fin. Pero bueno, aún cumplimos, bueno, la gente acudió y pudimos hacer el concierto y bueno, los grupos geniales, ¿no? Hubo un poco de todo. Tuvimos rap, tuvimos al Leo al principio, que era el que abrió el concierto. ¿Qué más? Psicofóricos, que fueron una de las bandas que, bueno, aquí de Zaragoza, que actuaron los segundos. ¿Qué más? Como Zero Mile desde Barcelona. Zero Mile desde Barcelona, así que fueron ya los penúltimos y ya para terminar el concierto, pues llegaron los Siesca con esta. Seisca. Con este ska reggae brutal y bueno, pues a la gente. La levantaron, vamos. Sí, la verdad que le dieron la vuelta al parque. Ahí se pasó el frío. Ahí se pasó el frío, sí, de muchos y muchas, sí. La verdad que unos chavalines muy majos, además amenazan con venir a la radio. Gente muy joven, sí, sí. Sí, como gente muy joven, con muchas ganas, pues oye, la verdad que una maravilla. Nos pasaron varias copias del CD aquí para los compañeros de la radio. Sí, tiene un CD que se llama Entra en casa, que lo dejaremos por aquí, de 9 temas. Y bueno, pues muy contentos que haya gente así, gente chavales con tanta iniciativa, ¿no? Pues sí, y la verdad que tiene, además eso, las ganas que tienen de comerse el mundo, sí. Pues la verdad que te motiva. Te motiva que te venga gente así con tantas ganas y dices, hostia, qué guay. Sí, y ¿no? Bueno, pues eso, y el concierto muy chulo, la verdad. No es el estilo que a nosotros más nos enamora, pero desde luego muy bien, o sea. Sí, no es un sí, exacto lo que dice el compañero, no es de los grupos que nosotros lo tenemos como de los estilos de música que más solemos escuchar y más pinchamos aquí, pero bueno, pero sí que hay que reconocerles que hicieron un directo muy contundente, la gente lo disfrutó, muy divertido, la gente bailó muchísimo, sí. Y bueno, pues eso, un poco fue un conglomerado de bandas y yo creo muy compacto, ¿no? Para una noche puedes ver rap, puedes ver garaje, pudiste ver ayer que era rock y luego reggae y ska, ¿no? Pero como siempre lo que lo petó fue el reggae y el ska. Como es siempre. Esto es así. Ya se lo decimos a nuestros compañeros de la asamblea, no nos hacen caso, hay que invertir más en música ska. Bueno, también hay que acordarse de los dos pinchadiscos de aquí, de la casa de Radio Topo, que estuvieron amenizando entre grupo al principio y al final. Yoshi Bear y Gindy G Man. Sí, Gindy J. Noche in the Park. Sí, señor. Noche, última noche. Un auténtico superviviente, pues nada. Eso. Ahora vamos a tener con el goterillo. Ahora mismo estará supurando. Supurando la noche de ayer. Pero bueno, salió muy bien. Muchas gracias a todos y a todas los que acudisteis. Y bueno, ya sabéis, el año que viene volveremos con nuestro 25 aniversario y vete a saber tú qué bandas tocarán, pero que ahí estaremos. Pues si toca el Euromillón, te cagas. Como no va a ser así, pues, te cagas también. Grupitos de Zaragoza. Y hablando de conciertos, pues no nos tenemos que ir muy lejos. Dentro de poquito tenemos un concierto que merece la pena. Sí, el 30 de septiembre, sábado. Hostias, me acabo de dar cuenta que yo tengo que trabajar. Y yo no estoy en esta ciudad. Bueno, hay un festival a margen izquierda en el Parque Tío Jorge. Y pues la verdad es que son un montón de grupos. Y yo, ya os digo, no nos funciona internet, no lo podemos mirar. Pero bueno, hay un montón de grupos de ska y de reggae. Bueno, concretamente Los Dorados, grupito de reggae que tuvimos aquí. Sí, que entrevistamos aquí, sí. Y luego Los Magnetofones, ya conocidos por todo el mundo, estarán tocando, pues supongo que será la tarde-noche ahí en el Tío Jorge. Festival Margen Izquierda, quien esté interesado, pues que lo busque por internet, que lo encontrará. Luego también hay grupos de rap. La semana que viene sí que, como suponemos que es una cuestión muy temporal el tema de que no tengamos internet. Bueno, la semana que viene ya nosotros tenemos, si no en papelito también. Y te comentamos los grupos que van a actuar en este margen izquierda. Sí, ¿no? Margen, es algo noche de reggae rap o no sé, algo así. Pero vamos, eso, simplemente apuntado en la agenda. El 30 de septiembre tendréis a Los Dorados, a Los Magnetos y pues, varios grupos de rap. Y luego creo que también hay pinchadiscos. Eso, en el Parque Tío Jorge. Y hablando de los Magnetos, no dejan de actuar. Actuarán el día 30, como dice aquí el compa. Y luego, posteriormente, el día 9, creo que es de... ¿no? 9 de octubre. Sí, lunes de mierda. Lunes de mierda. Cae Pilares y actuarán con Roy Ellis. También creo que... con los Kinky Cuckoos. Y los Roy Ellis, sí, la máquina que lleva Roy Ellis es los Kinky Cuckoos, ¿no? Sí, una auténtica locomotora. Hacía mucho que no los veíamos, los vimos el año pasado, ¿fue, no? Sí, para noviembre. Sí, lo vimos para noviembre, concretamente, ¿con dónde fue? En Lleida, ¿no? Sí. A ver este año qué tal el festival. Que eso, una banda que no veíamos hace mucho y la verdad que fueron, bueno, el bolazo que dieron con, claro, iban con dos titanes, con Jesse... De Hypecat, sí. Y el de Agrolight, sí, que los dos cantantes. Sí, una de las bandas, vamos, ultra recomendado para estos Pilares, sí. Y, bueno, tocan los Magnetos, que siempre... Sí, y teloneando a los Magnetos, Roy Ellis. Y teloneando a los Magnetos, Roy Ellis con los Kinky Cuckoos, o sea, maravilloso. Sí, el punto negativo, pues que es lunes. Y al día siguiente mi jefe me echará la bronca, ya lo sé. Bueno. Te dolerá la cabecita. Igual llego tarde. Voy a ser un poco tarde. Sí, creo que yo no aparezco. Voy a perder el autobús. Pues nada, pues eso, pues quedaos con estas dos fechas. El día 30, los Dorados con Magnetofones, también ese festival de la margen izquierda en el Parque de Tío Jorge. Y luego el día 9 de octubre en la plaza. ¿Dónde era? La Plaza del Justicia. Plaza Justicia, sí. Eso, actuará también, pues eso, los Magnetofones. Y luego teloneándoles el Roy Ellis y los Bueno, eso, concierto de Pilares, by the face, by por the face, la patilla. Por la patilla, sí. O sea, paga algo minas. Bien, pues eso. Muy contentos que haya buenos conciertos aquí en Zaragoza. Sí, ¿no? Señor. Y venga, vamos con otro tema, vamos a poner otro tema que tenemos por aquí, y son los Magnetos. Sí, porque como hemos dicho al principio, pues es un especial 10 pulgadas, porque pues hemos echado la zarpa y es lo que hemos pillado, son todo 10 pulgadas. Así que os vamos a dejar con este maravilloso 10 pulgadas, del que yo creo que ya no quedan... bueno, el Liquidator sí que quedan. No, y acá arriba también nos quedan. Ah, aquí arriba la vía. También quedan, sí. Bueno, pues aún estáis a tiempo de pillar. Editado por Escándalos Onda Records. Sí, señor, Magnetofones. Hace año 2000... ¿Cuánto fue? ¿Cuándo lo editamos esto nosotros? ¿Fue? ¿2000? Un puñetero. No me acuerdo, 2000 y pico, sí, ahora. Aquí no pone. No sabemos poner las fechas, algo que no mola. Pero bueno, eso, este magnífico 10 pulgadas que además hicimos un concierto de presentación que editamos con Magnetofones y con Rebel Spell ya no actúan, Magnetofones sí. Magnetofones también hacen otra línea diferente a la que aparece grabada en este 10 pulgadas, pero que es bonito recordar. Sí, hombre, la verdad que aquí pues el sonido está muy encorsetado, llevan el metrónomo en el culo, pero bueno, está es otra, muy bien. Es otra línea, luego también ahí tenían una cantante, ahora solamente tiene un cantante, es decir, bueno, pues la banda ha evolucionado. Se ha cogido muchísima más soltura, muchas más tablas, están mucho más relajados y es totalmente distinto lo que hacen ahora a lo que grabaron en este 10 pulgadas, pero bueno, oye, además, bien. De todas formas te voy a avanzar algo, tienen algo preparado. Algo se está planeando algo en la madriguera. Algo se está planeando en la madre, sí. Tienen algo planeado. Que dentro de poco nos darán de conocer a nosotros y a nuestros oyentes, sí. Cuando den luz verde, se dirá. Exacto, las tenemos por aquí. Vaya. Así que seguir fieles aquí a Escándalos Ondas. Venga, vamos con los Magnetofones, con este magnífico 10 pulgadas que editamos nosotros, este programa Escándalos Ondas. Venga. Y venga. Y que... Sad song. Fa. Vamos con ello. Anybody can see in any old time. I got Recordamos que sintonizáis el 101.8 de FM, escucháis Radio Topo. Y esto es Escándalos Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Disfrutando de una magnífica cerveza y de qué mejor música que el ska, el reggae. Hemos escuchado a Magnetofones. Buenas, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal lo llevas? ¿Bien? Pues bien, ajo negro, cebada y un poquito de ska y de reggae de fondo. Maravilloso. Sí. Pues mira, luego te voy a decir una cosa. Te voy a decir un plan, a ver qué te parece. Podemos ir a Sara López, que actúa sí. Real Mackenzie's, una banda de que hacen punk celta o como se quiera llamar. Mi estilo así, Dropkick Murphys, y luego les acompañan los 13 Caos, colegas nuestros que también les editamos un disco, por cierto. Los Dropkick Murphys tocan estilo los Real Mackenzie's. Tocan estilo, bueno, sí, a ver, escoceses, ¿no? No vayamos a. Los Real Mackenzie's que eran canadienses, y que, pero con sí, son canadienses, pero escoceses. De escocesas, origen, irlandeses. Y con un gran odio hacia todo lo inglés. Por eso me encanta. Pues eso, los Real Mackenzie's los estarán visitando, les acompañarán 13 Caos, que ya creo que ya estuvieron de gira con ellos en sí. alguna ocasión. Y bueno, pues va a ser dentro muy poquito, a partir de las 9 ahí en la Sala López, estas dos magníficas bandas, 10 pavos la entrada creo que son, 10,50 o... Sí, 10 más gastos, 12 en taquilla. 12 en taquilla. Bueno, 12 en taquilla. 12 en taquilla si no se ha adquirido la entrada y no os lo podéis perder, un directo espectacular. El año pasado acudimos y... Sí, a mí me encantan. Sí, ¿no? Sí, no sé por qué. Lo único malo que hoy es domingo y mañana hay que madrugar. Mañana mi jefe me echará la bronca. Ese es el problema que tenemos. Bueno. Pero bueno, por lo demás, eso. Recordad, Real Mackenzie's, 13 Kraus, ahora mismo a la partida de las 9 en la Sala López, aquí en Zaragoza. Y otros que se van de gira son los Akats. Akats, banda de Bilbao, ¿no? Sí, señor. Si no lo sabéis, el año pasado se fueron de gira por México y, bueno, pues tuvieron problemas con algún promotor que les hizo la púa, les salió bastante mal el asunto. O sea, hubo promotores que sí que cumplieron, otros no. Sí, hubo un poco. Pero bueno, como ya sabemos que los de Bilbao tienen la cabeza más gorda incluso que los de Aragón, se han propuesto volver. Y van a volver de gira a México otra vez este verano, pues para toda aquella gente que se quedó sin poder escucharles, pues que, no sé, creo que es Festival Ska de Monterrey y un par de bolos más que harán por ahí. Oh. Y, hombre, pues la verdad que nos alegramos mucho porque Akats, pues bueno, es una de las bandas... O sea, nos encantan y aparte como personas, pues son los mejores. Son geniales, que, sí. Desde aquí, desde Escándalo, siempre... Son responsables de nuestra sintonía, pero aparte de la sintonía que tenemos actualmente, que es de Akats, la que hoy no podemos abrir con ella, pero la que siempre abrimos el programa es esa sintonía de Akats. Escándalo, ¿no? El escándalo de la ciudad. Pues desde aquí, mucha suerte a Akats. Esperamos que vaya todo muy bien y venga, que esta vez... A ver si... La verdad, han llevado todo bien, pero bueno, la verdad que nos alegramos muchísimo por Akats y por todos los seguidores mexicanos, pues que puedan disfrutar de esta gran banda, porque la verdad que tienen un directo impresionante y bueno, además estamos convencidos de que llevarán alguna cosica preparada en especial para la ocasión. Pues ya recordando a Akats, vamos a recordar ese 10 pulgadas que editaron hace en el año, se grabó, mezcló. Creo que pone aquí en marzo del año 2010, en Santander, editado con Rudo Records, y que eran seis versiones, seis canciones, que eran versiones de Lollipop, Loco, el War Song, el Agua Fiestas. Bueno, la verdad que es un 10 pulgadas muy chulo. El color del vinilo igual no es el más atractivo. Bueno, pero le daba su historia, ¿eh? Sí, hombre, lo hace diferente, eso sí. A mí es uno de los discos que tengo en casa que son de estos de... Bueno, coleccionistas. Está chulo. No, sí, es un 10 pulgadas muy chulo. Akats a go-go. Y bueno, os vamos a dejar con... Sí, la versión de Alton Ellis. Vamos a dejarlos con Agua Fiestas. Son versiones, pero realizadas por Akats, geniales. Así que vamos con Agua Fiestas, Akats. Agua fiestas, no me vas a quitar mis arrepentir. No hay más que decir. Déjame vivir. Seguimos en Escándalo en las Ondas, aquí en Radio Topa, en 101.8 de la FM. Os he escuchado también a los Akatsh. Que tenía aquí a los Siska aquí en la cabeza, a los Akatsh. Y vamos a continuar con más música y con esta presentación que estamos haciendo de esos 10 pulgadas, de esos vinilos 10 pulgadas que tenemos por aquí. Y ahora creo que le toca el turno a un viejo conocido. Sí, la verdad que es una banda que hemos puesto mucho por aquí. Lo editaron este 10 pulgadas hace bastante tiempo. Son Lord Mike and His Dirty Calypsonians. El señor Miguel y sus sucios calipseros. Calipseros, exacto. Sí, además, bueno, pues ahora que en el estado parece que los grupos parece que están tendiendo a pillar sonidos así tropicales, calipseros, calipso. Sí, más originales, ¿no? De la sí, isla, ¿no? Sí, ¿no? Por lo último que hemos oído de los Gramophone Stars y de. ¿De quién va? Bueno, no sé, otra banda de pusimos que parece que están tomando este sonido. Pues la verdad que es un sonido muy chulo, a mí me gusta. Muy tropical, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo así. Sí, no mola, es un sonido. Lo pasa que, bueno, entendemos que si hacéis esto, las letras tienen que ser muy somardas. Exacto. El calipso tiene que ser con letras socarronas, si no, no mola. Y estos son muy somardas también. Sí, sí. Y bueno, además aquí pues el tema se llama Big Bamboo. Así que bueno, en esta tarde de domingo, que cada cual haga lo que quiera con su vida. Venga, pues vamos con Lord Mike, ¿cómo la llamó? ¿El Miguelito? Miguelito y Miguelito, sus sucios calipseros. Y sus sucios calipseros, por ahí va. Yeah. make you quit to drink beer before wine. Some things we're told are just not the truth, but I believe every word because it comes from you. Diez últimos minutos del programa, dentro de poquito ya cerraremos el programa, ya hasta la semana que viene ya terminaremos, finalizaremos el programa, que digamos que con ganas de ver a los Real Maquetis en directo y a los 13 grados, sí, así que saldremos pitando para Sala López, pero mientras tanto tenemos aquí preparados todavía un par de temas que ponerte y presentarte también unos 10 pulgadas que tenemos por aquí. Sí, en esta ocasión les toca a los Soul Radix, una banda californiana que nos gusta mucho por aquí. Y la verdad que este disco ya ni nos acordábamos. Yo la verdad cuando lo he visto digo, ¿pero este lo hemos presentado en el programa o no? Y eso que es del año pasado, ¿eh? Pero sí, yo es que no sé si este lo hemos presentado en el programa, sí, el Radication, ¿no? Sí, presentarlo seguro, pero vamos, yo cuando lo he sacado y he visto que era azul, ese dato, ¿ves? No lo recordaba. Pues, pero bueno, sí, la verdad que muy llamativo. Sus Radix, que además ahora están de gira por el Estado, ¿no? Digo, por Europa. Sí, por aquí no sé si llegan a pasar. Los Pirineos, lo verde empieza en los Pirineos, sí, exacto, ya decía Alfredo Landa, no sé quién, bueno, alguno de esos. Pero eso, pero bueno... Una banda que también nos gusta muchísimo, pues es esta, la hemos visto en directo, haciendo de Bucky Man de otros, creo que con quién ellos, o no, los Soul Radix. Ah, estos no. No, perdón, me confundo ya. Con tantas bandas. Hemos visto a tantas ya que. Ya hemos visto tantas que sí. Venga, vamos con un tema de este Radication de los Soul Radix. Sí, hemos estado escuchando la versión de Perfidia que hace, pero no, la verdad que no nos ha pitufado. No. Así que os vamos a dejar con el primer corte de la cara A, al estilo escándalo. Así que os dejamos con los Soul Radix y el tema Something Wrong With Me. But you Hemos escuchado a los Urradix. Pretali Botoni, que me he equivocado. Bueno, hemos escuchado a los Urradix y ya damos por finalizado. Bueno, vamos a terminar ya el programa de hoy. Este curradísimo especial 10 pulgadas, escándalo solo vinilo. Bueno, de todas formas, por cierto, tenemos preparada una entrevista que creo que será para la semana que viene, para un sello nuevo que. Lo que te he comentado. ¿Te acuerdas? Punch Records. Sí, Punch Records, creo. Bueno, pero a ver si lo. ¿Cómo nos lo curramos? Bueno, a ver la semana que viene. ¿Cómo nos montamos esta semana? Pues eso, que ya nos escuchamos la semana que viene. Nos vamos corriendo al concierto de los Real Mackenzies con los 13 Crowds que tendrá dentro. Bueno, a las 9, ¿no? Estaba. Sí, bueno, ya sabemos cómo. Empieza más tarde, cosas. Pero bueno. Aún podremos cenar. Aún cenaremos un poquito. Sí. Pues eso, y nada, ya la semana que viene nos volvemos a escuchar y os dejamos con los 10 Tornados. Con. Sí. Nos vamos con un 10 pulgadas editado por. Bueno, no lo sé. Pone Love Music Hate Fascism. Su garantía de calidad. Garantía de calidad, sí. Es un compartido de 10 Tornados con Scarface. Cara A para los gabachos, cara B para los Krauts. Y bueno, pues os vamos a dejar con el primer corte. Heidi, The Tornados, es una banda que nos gusta mucho por aquí, sí. Una banda de turbosca sin complejo ninguno. Y además geniales, y actúan, además tienen unos cuantos discos, y yo creo que los hemos presentado todos por Escándalas sí, Ondas. Y cualquier cosa que hagan, la seguiremos presentando porque nos gusta muchísimo. Son maravillosos, además, bueno, aquí en la portada esta del 10 pulgadas, pues sale un miembro de los 10 Tornados y un miembro de los Scarface. Concretamente los cantantes tiene pinta, bueno, uno de ellos, ¿no? Y bueno, digamos que Fred de Scarface está en brazos del gigante Teutón. Porque este tío tiene que medir. O sea, vale que el otro es pequeño, pero es que este gacho es enorme. Sí. En fin. Venga, pues terminamos con los 10 Tornados. Heidi. Hasta la semana que viene. Chao. First romantic love.